Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos. Muy buenas tardes, estamos arrancando un nuevo Puerta Giratoria, el programa de Justicia Legítima. Mi nombre es Romina Cuqui y me acompaña Itatí Cruciani. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, Nacho. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Parece que hay delay entre el estudio y el operador. Bueno, estamos arrancando un nuevo programa. En el día de hoy nos van a estar acompañando al aire un par de compañeros. Por un lado va a estar Horacio Báez, tamarista provincial y bueno, uno de los fundadores de la asociación en Mendoza, con quien vamos a estar compartiendo. Seguramente la audiencia ha estado... se ha anoticiado de que Otilio Roque Romano estaba declarando, el ex juez federal, hoy acusado por delitos de lesa humanidad, ha prestado declaración en el marco del juicio que se lleva adelante en tribunales federales y bueno, vamos a estar haciendo un análisis al respecto, porque dentro de su declaración ha estado intentando identificar a los integrantes de la Fiscalía Federal y a la querella como integrantes de Justicia Legítima, cual si esto fuera, digamos, cual si esto fuera ilegal, por un lado, si esto nos apartara de los principios propios de la actividad jurídica, de la independencia necesaria. Y aparte, justamente... referenciar como por el hecho de pertenecer o no a tal o cual agrupaciones de juristas, podemos llamar, o de operadores del derecho, que hay muchas, ya directamente se invalida todo el trabajo jurídico y el trabajo que uno hace. Exacto. Y bueno, nos parece un tema interesante que viene a colación también de un poco del debate abierto la semana pasada. Y esto no es un espacio a usar para defenderse de ataques, sino que justamente lo que se está planteando son dos modos distintos de entender la justicia y dos modos distintos de entender a los operadores judiciales. Y por eso lo traemos a la mesa. Digamos, no es usar el espacio para desandar la denuncia de otro. Es justamente para argumentar en favor de esto que pretendemos, que es cambiar esta estructura tan anquilosada, tan antidemocrática, tan amparada en una supuesta, falaz y mentirosa independencia política. De esto vamos a estar hablando con Horacio Báez un poco más adentrado el programa. Aparte que justamente este es un espacio donde lo interesante es que podemos discutir las cosas, ponerlas sobre la mesa, ponerlas en cuestionamiento y que cada uno de esa manera empezara a desarmar un poco lo que son las estructuras y empezar a analizarlas a cada una. Y nosotros no tenemos ningún problema en discutir al Poder Judicial, en discutir a la Defensa, en discutir al Ministerio Público Fiscal, porque para esa es una de las principales cuestiones por las cuales se crea esta asociación y por la cual se crea este programa y por la cual, si hay justamente la idea de que la justicia está totalmente alejada de aquellos que son los destinatarios de las decisiones de la justicia, justamente esa es la idea que nosotros queremos romper. Queremos sentar a los actores judiciales con los distintos sectores de la realidad, y no somos pétreos, no somos inmodificables y no somos titanes, somos todos seres humanos, operadores del derecho en la justicia, y justamente nuestra función es criticable. Como esta es la idea, estos son los funcionarios públicos que queremos incentivar, aquellos que pueden someter a cuestionamiento popular cada una de las decisiones que toman o las cosas que hacen, porque justamente han tenido tal basamento, o sea, porque tienen con qué enfrentar las distintas o las distintas críticas, los cuestionamientos, etcétera. Así que por eso también hablamos, vamos a estar hablando de estos temas hoy. Exactamente. Y además de esto, el día viernes por la tarde, a partir de las 5, 6, 5 de la tarde, en la legislatura provincial se va a estar presentando la guía para el tratamiento mediático de los casos de violencia institucional. Claro, el tratamiento mediático responsable de los casos de violencia institucional. Que justamente, a ver, lo organiza la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Delegación Mendoza, la Defensoría del Público y el Movimiento Memoria, no es que no es Memoria Activa, no pero es Memoria Activa. De la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Así que entre esos tres programas se va a presentar una guía que es lo que he tenido, que ya nos vamos a contar bien Penélope Moro, que ha sido la encargada de la gente que estamos en la campaña acá en Mendoza, la encargada de la organización, porque gran parte de la campaña nacional tiene lo que es una, debido al ocultamiento de los casos y de las causas, una de las grandes, de las patas más importantes es la parte comunicacional, ¿sí? Y todo un planteo de cómo se deben comunicar estas cuestiones para que justamente para que se entiendan y para echar luz sobre todo sobre estas cosas. Y la gente de Mendoza ha estado trabajando mucho en esta guía federal que se va a presentar en todo el país y empieza por Mendoza. Así que, bueno, profesionales de acá han hecho un buen trabajo. Y bueno, vamos a estar en comunicación con Penélope para comentar de qué se trata la guía y para invitarlos e invitarlas para el viernes. Y bueno, y después de algo de música que vamos a escuchar a continuación, que va a quedar como a criterio del operador, vamos a estar metiéndonos un poquito en debatir esto que nos ha atravesado como sociedad, que es la muerte de este chico de 16 años ayer en Ugarteche. Entonces, bueno, de esto se va a tratar el programa de hoy y los invitamos y las invitamos a compartirlo. 451-1808 es el teléfono del programa y nos encuentran también por Facebook. También en Justicia Legítima Mendoza nos pueden buscar. También estamos, nos pueden enviar mails a justicialegitimamza@gmail.com y nos pueden escuchar online, muy importante, en lamosquiterafm.blogspot.com. Bueno, esa es la invitación para el día de hoy en esta puerta giratoria y vamos con un cacho de música. Mientras, volvemos silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio, silencio, silencio, repican los cueros. Silencio, silencio, el aire se va tiñendo. Silencio, silencio, al sonido del tambor. Sandunguea al son del borocotó. Se prende el fuego Bueno, hablamos muy mal porque, digamos, estos hechos como le pasó al Babi, Checopar, en las denuncias que tenemos en la Fundación, son hechos similares en muchos lugares, digamos que a veces no hay víctimas así heridos, pero digamos robos así, digamos en Ramos Mejía, en Lomas, sí, en Abrogué, sí. Por todos lados, uh-huh. Y muchas veces inclusive no salen en los medios. Puerta Giratoria, un programa que te deja libre. Volvemos a este Puerta Giratoria y tenemos del otro lado a la columna habitual de Atajo y está Pepe Perlino. Recordamos los atajos, muy pesados, pero bueno, ¿no? Nosotros. ¿Cómo qué son? Las agencias territoriales de acceso a justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Bien, Pepe, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Pepe, contanos cuál ha sido la actividad de Atajo, lo que vos quieras contarnos. Es el espacio semana. De ustedes, así que manejalo, mira. Bien, y mira, para no demorarlas mucho, esta semana hemos tenido avance en una de las cuestiones en las que veníamos trabajando de vecinos de Ugarteche, que ellos son de Bolivia y cada vez que vienen a la Argentina... La gendarmería sistemáticamente se encarga de quitarle todo lo que tienen, todo lo que traen, independiente, o sea, es gente que no trae para comercializar nada, sino gente que, la familia que acá tiene 10 hijos, de los cuales 6 viven con ellos, entonces la gendarmería presupone que eso es para comercio, entonces le sacan, incluso a una de las señoras le llegaron a sacar la ropa que tenía puesta, solamente le dejaron el buzo, le sacaron campera, todo lo demás, la manta con la que traía a su hijo, todo eso se lo retiró la gendarmería y no hizo las actas correspondientes. Entonces, estamos trabajando con una familia de eso, que ya está todo remitido a la justicia de La Rioja, porque fue el lugar donde sucedió el hecho, la justicia federal ahí en La Rioja. Y bueno, ya nos contestaron y ahora lo que hicimos nosotros fue enviarles un informe social comentándoles un poco cuál es la realidad de la familia, para corroborar que efectivamente esta gente no comercializa sus productos, sino... es para uso, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, estuvimos trabajando... Pepe, un segundo. ¿Me podés decir bien en qué momento es cuando se produce esto? ¿En qué momento del trayecto, digamos, desde que vienen En la provincia de La Rioja, la gendarmería hace una suerte de control policial ahí en... ¿Interno? O sea, de provincia a provincia. Provincia a provincia. Ah, no hay... Bien, no fronterizo. No es un paso fronterizo, exactamente. Es uh-huh. más, la gente incluso los productos que traían, ni siquiera los traían de Bolivia. Uh-huh. Traían de Salta. Pero bueno, ahí hemos hecho distintas actuaciones. Por un lado, el tema de llegar a las actas efectivas para conocer qué es lo que le retiraron a la gente. La gente hace una descripción de lo que le han retirado, pero bueno. Por un lado estamos detrás de los productos que le sacaron a esta familia y por otro lado... todo el tema del incumplimiento de la policía, desde maltratarla porque la señora es boliviana, decirle uh-huh. callate, que vos no entendés nada, qué sé yo, uh-huh. y también con su marido y demás, y después todo el trato que hubo con el resto de los pasajeros. ¿Todo esto en un colectivo? Todo esto en un colectivo de línea que uh-huh. volvía de Salta para Mendoza. Y que justamente hay acta de secuestro de esos bienes. Bueno, hay acta de secuestro de alguno de los bienes. Claro, uh-huh. No todos figuran. No todos. Todos los bienes, digamos, algunos de los bienes más codiciados no están en el acta. Claro. Bien, y lo último, ¿sabés cuál era la finalidad por la cual estaba apostado este control de gendarmería? O sea, si era en prevención de ilícitos, si era rutina, controles de rutina. Sí, los controles habituales que te encontrás en todas las rutas y que se suben a los micros y que identifican a aquel que porta cierto estereotipo y lo bajan y lo requisan y le quitan las cosas. Digo, en la ruta corta que uno hace de Mendoza a Tunuyán, tenés un puesto de rutina de la gendarmería. Ah, claro. Es bastante habitual entre las provincias y dentro de la provincia misma. Sí, claro. Sí. Sí, era un puesto de estas características. Sí. Y Pepe, creo que ibas a pasar a otro tema, pero ya que mencionaste la localidad, queríamos saber si ustedes tienen intervención en la comunidad de Ugarteche o si lo han tenido a partir de lo que sucedió ayer. Mañana vamos a Ugarteche. Ajá. Fuimos el jueves pasado y estábamos consternados por el caso de la chica que tiraron del paredón del Carrizal. Sí, sí, bueno, sí, sí. Que también es de esa zona. Sí. Así que... Que aparentemente es un caso de femicidio. Aparentemente es la pareja, la que era su pareja, aparentemente ha sido el autor del hecho. Uh-huh. Así que bueno, estábamos... Y Pepe, digo, ¿ustedes, esa era la primera vez que iban a la comunidad de Huarteche? No, ya hemos ido en varias ocasiones. ¿Y nos podés, yo sí, soy de por allá también, pero digo, ¿nos podés pintar un poco cuál era el panorama de la comunidad? ¿Cómo lo veías vos? Y digo, ¿qué tipo de problemáticas o de organización? O ¿Qué se olía en el barrio, digamos? ¿De Huarteche en general o de por este último tema de la chica del Carrizal? No, digo, en función de lo que ha sucedido ayer, ¿cuál es el marco donde se da esto en la comunidad de Huarteche? Digo, es una comunidad con una población eminentemente boliviana, con obreros de agrarios, ¿cuál es la conformación? Mira, Huarteche es una localidad en la que hay una fuerte colectividad boliviana, son muy compañeros entre ellos y son bastante duros, digamos, desconfiados para que uno pueda ingresar a su casa y demás. Lo que sí, Huarteche es un lugar que está abandonado por el Estado. Uh-huh. Los mismos vecinos que nos comentan que en Huarteche viven aproximadamente 8.000 personas, de las cuales votan menos del 10% de la población. Claro. Uh-huh. Entonces, lo que los vecinos, el cálculo que ellos rápidamente hacen, que como ahí no hay votos, básicamente están olvidados, digamos. Uh-huh. Desde un centro de salud que algunos días no atiende porque no tiene profesional, hasta esto, digamos, de no contar con la cantidad de policía que los vecinos solicitan. O sea, uh-huh, en ese aspecto, todo, la escuela falta, todo. Es una población bastante olvidada por el Estado, Huarteche. Y digo, esto desde tu formación y desde tu laburo, es como un campo... No está bien decir propicio, digo, es un lugar, esta ausencia del Estado y estas problemáticas sociales que atraviesan la comunidad, ¿son un campo de conflictos interpersonales, de conflictos dentro de la misma comunidad? ¿Esto se percibía? ¿Había algún indicio de esto? Mira, nosotros ya nos habían comentado otros casos... No de esta magnitud, digamos, lo que pasó en Huarteche con este chiquito fue algo que a todos nos llama poderosamente la atención, pero ya nos habían comentado de otras situaciones en las que vecinos se organizaban para hacer un SIC y una familia iba y tomaba el lugar porque no tenía vivienda y ellos, ante la ausencia de una respuesta oficial, iban a sacarlo, digamos. Y uh-huh, iban primero de buena forma y después iban a sacarlo como podían. Uh-huh. Claro, no hay justicia por mano propia, porque sí. No atienden, no dan respuesta a las instituciones del Estado. Es que cuando las instituciones, la política no da respuesta, la realidad es mucho más dinámica. Sí. Y la gente avanza y trata de resolver sus problemas. Uh-huh. A veces la peor forma, como pasó ahora. Uh-huh. No, nos gustaría por ahí, ya que van ustedes mañana para allá, la semana que viene, que nos cuenten. Entiendo que esto va a generar una grieta enorme en esta comunidad, ya de por sí, digo, atravesada por enormes vulnerabilidades y violencias, pero una grieta mucho más profunda. Entonces nos gustaría contar con la mirada de ustedes la semana que viene, después de haber estado trabajando territorialmente. Dale. Perdón, y antes te corté, Pepe, ¿ibas a contarnos algo más? Sí, que el día viernes estuvimos con algunos compañeros de la UST ahí en el límite entre San Martín y La Valle. Sí. Que se llama zona conocida como zona de la Picana, de la Picada, perdón, es la frontera entre San Martín, La Valle y Santa Rosa. Ajá. Ahí que unos puesteros, personas que se, o sea, puesteros de toda la vida, que crían ganado del secano, que lo comercializan como pueden, que aparentemente pues, gente que dice haber comprado sus propiedades los quiere sacar, entonces uh-huh, han pasado una topadora, y bueno, y los han tratado súper mal, obviamente, así que los vecinos, nada, estuvimos ahí en la zona para poder recolectar la denuncia, incluso a uno de los vecinos en una fiscalía de Santa Rosa, o sea, esta persona que aparentemente ha comprado los terrenos una persona con ciertas vínculos en Santa Rosa. Entonces, el lugar donde estuvimos nosotros pertenece a San Martín, no a Santa Rosa, pero esta persona fue citada por la policía, la llevaron a Santa Rosa, en la fiscalía lo obligaron a firmar unos papeles, una persona que no sabe leer y escribir, calcula, es un señor muy mayor que nunca fue a la escuela, toda su vida él vivió en el campo, él está acostumbrado a esa vida, ese es su lugar, él ha arreglado ese lugar, ha levantado su puesto, y el ayudante fiscal le pasó el teléfono de una chica que le dijo que era su abogada y que él tenía que firmar un papel. Y el papel que firmó, obviamente, dice que él ha hecho todos los delitos. Claro. Todos los delitos habido y por haber. Qué terrible. Así que, por un lado, tomamos la denuncia de de estos desalojos que quiere hacer una persona sin orden judicial alguna, sin nada, digamos, un tipo que dice haber comprado su terreno y... Sí, a ver, un alguien con mayor poder económico, que le intenta sacar, igual es usual esto, ¿no? Que le intenta sacar las tierras a los puesteros, no es nada... Sí, ahí ya hay muchos puesteros que, que la fuerza ha sido más fuerte que la perseverancia, así que estamos laburando con ello. Y por otro lado, lo que sí hicimos fue levantar la denuncia de este vecino, de este puestero que nos decía que él no sabe qué firmó, no sabe por qué lo obligaron a firmar, no sabe con quién habló... Y lo que sí sabe es el ayudante fiscal que lo atendió. Qué habitual esto, digo, lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Y como una violación absoluta al acceso a la justicia y a todas las garantías del proceso. De una persona que, en este caso es analfabeta, pero aunque no sea analfabeta, muchas veces los recursos culturales no alcanzan para comprender la complejidad de un proceso judicial y esa justicia orientada claramente a otro sector social, no genera las herramientas ni brinda las herramientas para una clara comprensión y por lo tanto obstaculiza totalmente el acceso al derecho, te lo viola de inmediato. Si vos, en general, es muy habitual que las personas no sepan con quién están hablando, qué cargo tiene, cómo se llama, quién es su defensor, qué derechos tiene, absolutamente nada, y alguien con mayor poder lo obliga a firmar. Si bien podés, a posteriori... Bien connivencia, las fuerzas con el... Obvio, o sea. Totalmente, es una justicia orientada y en connivencia a cierto sector económico particularmente. Sí, una justicia que está pensada para defender al poderoso, básicamente, y darle todas las posibilidades al poderoso de que triunfe sobre el desposeído. Y sí. La verdad que te da bastante rabia, y sobre todo cuando vas ahí a la zona y te das cuenta que son puesteros que han vivido toda su vida ahí, que ellos que son del lugar, que lo sienten como propio, que cuidan el agua, que cuidan el suelo, que lo cuidan, que de hecho de eso hacen su vida, que no están pensando en trasladarse a la ciudad, sino por el contrario, que su familia viva ahí, que pueda estudiar en la zona, que pueda brindar esos conocimientos a los otros puesteros, y nada, y de pronto te encontrás con un tipo, con una topadora que los quiere sacar. Te hago una pregunta, ¿cómo fue la intervención de la UST acá y si han empezado, además de la denuncia, con cuestiones de, ¿se puede empezar a asesorarlos con regularización dominial? Porque me imagino que hace 1000 años que están viviendo ahí, o sea, son propietarios. Y allá hay algunos chispazos, con el Ministerio de Tierra, por el tema del registro único de puestero. Sí. Y que una de las cosas que hizo esta topadora fue hacer una picana cortafuego. ¿Cómo sería eso? Como una huella en el medio del campo, Ahí, campo del secano, la función de esto es que cuando hay fuego por el sonda o en el verano, como ahí tenés como ser una callecita interna, ¿entendés? Sería como una callecita interna que arman, eso corta el fuego. La función que eso tiene es cortar el fuego. ¿Cuál es la realidad que muchas veces ocupa eso que ellos hicieron para decir que ese campo es de ellos? Que esa picana está hace 1000 años. Claro, actos posesorios, hacen pasar actos posesorios de los otros como si fueran de ellos. Exactamente. Claro, es. Entonces, y alguna de esas cortafuegos, al parecer, el Ministerio de Industria los había avalado. El de Industria no, Forame, de el Tierra. El Ministerio de Tierras. Sí. ¿Alguna vez, vos tenés conocimiento si alguna vez hicieron presencia en el lugar? El mismo viernes fueron y bueno. Comentaron un poco cómo venía la mano y nada, por suerte ahí están bastante organizados los posteros y toda la gente de la UST, así que nada, fue una reunión cálida, amena, y pudieron expresar sus diferencias. O finalmente sea, las autorizaciones no eran si bien había algún grado de autorización, no era la que las personas que estaban haciendo esto decían que tenían, así que ahí estamos. La persecución a los puesteros parece la consecuencia, o en realidad la continuidad lineal de la persecución a los pueblos originarios. Digo, me genera esa sensación. Ese colectivo arraigado a la tierra, lo que pasa con es que, otros recursos culturales, económicos, sobre los que el supuesto progreso avanza, ¿no? Lo importante también es otra forma de vida y fundamentalmente otra forma de producción. Sí, y de concepción de todo, ¿no? Es otra cosmovisión del cómo pararse como persona en esa comunidad, en esa tierra, la relación de esa persona con la tierra. Por eso me parece una continuidad del genocidio contra los pueblos originarios. Digo, esta persecución del capitalismo y muchas veces en connivencia con el Estado, en este caso con la justicia o con un ministerio del Poder Ejecutivo, creo que son la continuidad de esas lógicas perversas de la modernidad, entre mil comillas. Y sí, porque, a ver, ¿qué es lo que nos comentan los puesteros que persiguen a aquellas personas que quieren sacarlo? En realidad son campos que para tener agua hay que hacer un trabajo muy grande, por lo tanto, producir ahí es muy complicado. Entonces, ¿qué persiguen esta gente? Persiguen anotarse como defensores de los bosques nativos. Entonces, están corriendo detrás de un subsidio que esperan conseguir del Estado de acá a 10 o 20 años. ¿Entendés? Y por un lado eso, y por otro lado está el otro que lo cuide en serio, que no persigue ningún subsidio y que no tiene ningún interés económico más que continuar con su vida, poder realizarse con su familia. Así que bueno, chicas. Bien. Ya podríamos quedar ya para queda tarea para la próxima. Para la próxima semana o la otra, empezar a pensar un poco en un programa de regularización dominial. O sea, acá en el programa de radio podríamos tratarlo al tema bien con la nueva ley, sobre todo de regularización hace unas semanas que se presentó, se envió al Congreso. Hay todo un tema, está la Secretaría de Hábitat, hay toda una están todas estas organizaciones, yo conozco, porque no es solamente una cuestión rural, hay también una cuestión urbana en materia de regularización dominial, tenemos cooperativas de trabajo y de vivienda, tenemos esta Asociación por Todos los Derechos, está la UST, tenemos gente que sabe y gente que quiere empezar a esto tenemos que también llevarlo a la justicia. Lo mismo tierra, techo, trabajo, o sea, se puede decir que se está hablando o que hay sectores que tienen todo un conocimiento ya para poder abordar estos temas y podríamos hacer dentro de los próximos programas hablar de completo de esto en el programa. No sé, ¿te sumás, Pepe? Sí, está bien. Ustedes quieran. Bueno, Pepe, muchas gracias. Chicas, que estén bien, un abrazo. Igualmente, otro. Bueno, pasó Pepe Perlino de Atajo, estas agencias territoriales de acceso a la justicia. Y bueno, ¿te parece, Nacho, un cortecito y venimos? A ver, ¿qué nos querés poner de música? He belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. In my heart, it will never. long as he wears a plain gold ring. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, a calling on me. I know why I will never be free. I can't stop these teardrops of mine. I'm gonna love him till the end of time. Plain gold ring has but one thing to say. I'll remember. It will never be spring. Long as you wear plain gold ring, plain gold ring on his finger he wore. Interarios estos autos a defender un videndi el probandi, es que queda demostrado jure et de jure que el imputado en esta causa infringió el precepto legal expresamente codificado en nuestra norma de fondo. Más claro, echale agua. Puerta Giratoria, un programa de justicia legal. Volvemos, la intención en este pedacito es poder digamos, compartir algunas reflexiones en torno a lo que ha pasado en Ugarteche. Le decía recién al Pepe que yo vengo de por allá, yo crecí en Agrelo, en la localidad inmediatamente anterior a la de Ugarteche, en una etapa en la que Ugarteche creció muchísimo. Digo, que sea una de las mayores colectividades bolivianas en nuestro país, no sé si recuerdan cuando vino Evo Morales la última vez, no, la anterior, hizo un acto allá, evidenciando, visibilizando la significancia que tiene y la representatividad que tiene la colectividad, este colectivo en particular respecto a la colectividad boliviana en nuestro país. Ugarteche es una localidad alejada, con un estado ausente en materia de infraestructura. Agrelo aún no tiene cloacas, hay zonas que no tienen agua potable, y es una zona pobre, que está a 45 kilómetros del centro, digo, no está tan lejos, pero lo está, enmarcada entre toda la zona más árida y el cordón del Plata hacia Tupungato, y toda la zona productiva y absolutamente privatizada de la vitivinicultura de Agrelo y Pedriel. Ahí está Ugarteche, una comunidad con predominancia boliviana, pero también con gente del norte argentino, laburante, empobrecida, con algunos barrios construidos y otros improvisados, y que creció enormemente en todo el proceso neoliberal. Así crece este lugar. Ugarteche. Yo no lo conozco, no he ido. Y lo cierto es que lo que ha sucedido ayer, la muerte de Lucas, este chico de 16 años, que muere, hay que determinar las circunstancias, pero que aparentemente ha muerto asfixiado y posteriormente quemado por el incendio de estas casas. Más allá del caso en sí, que bueno, esperamos y reclamamos que el Ministerio Público Fiscal apunte a toda la trama de responsabilidades sociales e institucionales posibles en este hecho, nos parece interesante poder reflexionar en torno a qué nos representa esto socialmente. No es cualquier cosa hablar de esta mal llamada justicia por mano propia. Esta exacerbación del odio entre personas que conforman parte de una misma comunidad, pero que muchas veces no se entienden así, y que no se entienden como pares, sino que se entienden como un otro, como un nosotros, y como un otro que está enfrente, que genera peligro, que me pone en riesgo, que se diferencia a mí, y que muchas veces se siente que no tiene derecho a estar ahí, que no tiene derecho a compartir el mismo espacio que uno. Digo, esta sensación tan profunda, instalada en nuestra sociedad, genera hechos como este, genera los linchamientos que tenemos casi a diario por los robos o los intentos de hurto de un celular en el centro, y que ayer se ha visto totalmente exacerbada y multiplicada en este terrible hecho que nos tiene que interpelar, que nos tiene que atravesar y que nos tiene que doler como sociedad, porque esto es lo que hemos generado como sociedad. Y sí, lo que pasa es que también para algo está el Estado, ¿sí? No quiero hablar, no sé si de este caso en particular, pero a ver, las instituciones surgen, sigo, tienen que estar también para funcionar de mediadores entre los distintos actores sociales y solucionadores de problemas, ¿bien? Y también ponerse por encima de los problemas y solucionarlo. Bueno, en materia de seguridad, sí, que esto no quiere decir que uno niegue tal vez un esfuerzo, un despliegue desde lo material y desde los recursos humanos que se pueden dar. Ahora, no quiere decir que esto solucione los problemas, ¿sí? Y también, en lo que yo analizo, al menos por distintas experiencias que han habido, sobre todo en los últimos tiempos en la provincia, en distintos puntos de la provincia alejados, y que obviamente casi ninguno, esto porque era inocultable, ¿sí? Esta noticia. Pero sí, han habido distintos distintas demostraciones o experiencias de conflictividad social bastante alta que no se han solucionado. Creo que acá también es donde debe estar el rol justamente de pararse por encima del problema que deberían tener los distintos funcionarios públicos y tener voluntad y cintura política para justamente intervenir en estos casos de conflictividad y que no gane el desgobierno. Bien. Sí, no sé. Y, digo, en el caso de estas comunidades, particularmente de la comunidad boliviana, digo, hay formas de organización que van más allá del Estado, que pueden ser impulsadas por el Estado, que pueden ser compartidas, que, digo, no niego que el Estado tiene que estar presente y que tiene que acompañar y que tiene que fortalecer esto, ¿no? En el caso de Ugarteche hay mucho de esto, mucho de organización comunitaria, pero también mucho de redes rotas. Y de redes rotas, justamente, en parte por la ausencia del Estado, en parte por las violencias que eso genera, son no pocas las personas que tenemos presas que vienen de estas comunidades, ¿sí? De estas comunidades me refiero a las zonas rurales de Luján. Y cuando te cuentan sus historias, son historias de absoluta vulnerabilidad. Mujeres... sufriendo violencia de género y más en sociedades tan, en comunidades tan con rasgos conservadores, con rasgos patriarcales y demás, como son todas nuestras comunidades, pero en situación de mayor vulnerabilidad, de mayor pobreza, de mayor ausencia del Estado, etcétera, digo, historias atravesadas por la violencia, por las distintas violencias de padres, de esposos, por un Estado que se presenta cuando ya hay vulneración de derechos, por ejemplo, cuando le quitan a los niños, digo, cuando se quitan a los niños dentro de en el desde espacio laboral, familiar, que... es porque vienen otras historias desde antes y que decantan en esta situación. Con los varones también, me imagino que hay generaciones y generaciones de explotadas laboralmente. La explotación laboral flagrante, la informalidad en todo el mercado laboral, la precariedad, la falta de... trabajo y de trabajo estable y en buenas condiciones. O sea, te terminás volviendo en todos estos casos, en realidad, cuando los distintos aspectos de tu vida, vos tenés derechos precarios. Los derechos precarios, para que la gente sepa, son los derechos que te pueden quitar ante el primer requerimiento. Bien, entonces son situaciones de precariedad. Cuando vos en todos los aspectos de tu vida tenés este tipo de situación, te convertís en una especie de ciudadano de segunda, ¿sí? Con derechos de segunda, donde no tenés la no cumplís con el ideal de ciudadano capitalista o burgués para el cual están hechas nuestras leyes y nuestro sistema de justicia. Y es exactamente eso, digo, representan la antítesis de ese sujeto jurídico y de ese sujeto político contemplado por el Estado. Digo, es una población que está muy cercana a los centros urbanos, pero en un municipio que tiene esta división tajante entre un Chacras de Coria y un Ugarteche. Digo, está todo dentro de Luján de Cuyo, pero hay lugares de Luján de Cuyo que son ponderados y visibilizados y vendidos y otros que son absolutamente postergados. Ese es el marco, digo, cuando vos tenés comunidades atravesadas por violencias, atravesadas por vulneraciones y atravesadas por esta ausencia sistemática de las organizaciones estatales que solo se hacen presente al momento represivo, bueno, tenés un marco propicio para lo que se mal llama justicia por mano propia y para todo tipo de conflictividad social. El Estado no puede hacerse presente únicamente a posteriori. Digo, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué va a poder hacer hoy la justicia con lo que ha pasado? ¿Qué va a poder hacer la policía, la justicia, respecto al enorme quiebre social que va a significar esto en la comunidad de Ugarteche? Digo, ahí ni siquiera sé si va a ser útil el aporte del Estado. Quizás lo sea en términos investigativos, pero no en términos de trama social, y eso es lo que tenés que regenerar para romper esta dicotomía entre nosotros y los otros. Y eso es un trabajo mucho más fino, y es un trabajo de un Estado presente de verdad, de un Estado que se hace presente en garantizar derechos, en restituir derechos, en fortalecer espacios comunitarios, en fortalecer espacios de diálogo. La postergación histórica, la negación, el no acercamiento, salvo en época electoral, que era un poco lo que decía el Pepe hace un rato, digo, bueno, genera esto. y hoy te vas a hacer presente, y anoche te hiciste presente con 100 milicos en el lugar para garantizar que no haya un nuevo hecho de violencia, y hoy te haces presente con un fiscal de delitos complejos, con el fiscal para investigar el hecho de robo, y ahí el Estado es un poco inútil. Tiene que estar, por supuesto que tiene que estar, pero tiene que estar presente a los fines de poder restituir esa trama social que hoy está rota. Sí, sí, sí. La verdad, esto, o sea, se da en... son trabajos de muchos años. A ver, el neoliberalismo, una de las principales cosas que hace es destruir el entramado social, y nuevamente estaría, sí, eso sí estaría de cada una de las personas, y ahí sí, como vecinos, como en cada contacto social que podamos tener, volver a tender lazos de solidaridad social que han sido totalmente destruidos. Se da desde lo sociológico un mecanismo, se produce lo que es la individuación de las personas, se producen, todo esto, y todavía falta mucho, y sobre todo cuando hablamos en materia de lo que es seguridad pública, ¿sí? Esto, o en materia de violencia institucional, o en materia de, justamente es parte de cómo tender redes solidarias entre las organizaciones comunitarias y entre los mismos vecinos, y a su vez, todas las distintas, estas distintas dinámicas o herramientas o formas que hay para solucionar la conflictividad social. Es la verdad que un trabajo de mucho, son trabajos de muchos años. El abordaje tiene que intentar de ser cada vez más temprano y más sincero. No sé, estamos también en época, todas las discusiones se trastocan y cuesta discutirlas en épocas electorales, porque no tenemos ni seguridad acerca de ni que se continúe o no tal o cual política de seguridad, o sea, con ninguna de las fuerzas de seguridad. No hay hoy realmente de qué agarrarnos para decir cómo va a continuar esto, porque depende de los actores políticos que intervengan en el intento de solución de estos problemas. No sabemos quién va a ser ministro de seguridad de la provincia de Mendoza, por ejemplo. No sabemos cuestiones por ahí que son básicas, ministro de seguridad a su vez de la nación. No sabemos cuestiones para cómo continuar, ¿sí? Yo de igual modo creo que lo que ha sucedido en Ugarteche atraviesa distintas gestiones, atraviesa el momento coyuntural de cambio de gestión, que es más profundo, que esta cultura del miedo y del riesgo y de la instalación de esta sensación de que cada uno se salva solo y que el otro es un enemigo que pone en riesgo mi modo de vida, lamentablemente está mucho más enraizado y es mucho más transversal que una política de gobierno. Y lo lamento, porque más allá, radicales y peronistas en materia de seguridad han sostenido políticas represivas del mismo talante. Si no tendríamos una disminución de los casos de gatillo fácil, por ejemplo, tendríamos una verdadera democratización de los servicios penitenciarios, de las policías. En materia de seguridad, lo cierto es que aún no tenemos una verdadera política de democratización, como tampoco en la justicia. Los dos organismos presentes en este conflicto, a posteriori, no quieren ser cuestionados encima. Claro, no son espacios, esto no es coyuntura únicamente. También es coyuntura, porque en materia de políticas de fortalecimiento de los lazos y de respeto y garantización de los derechos, eso sí depende en gran medida de quién esté, ¿no? Pero en materia de seguridad yo no he visto más que matices. Entonces, hay intentos, pero se vuelve tan difícil, ¿sí? A su vez, hacerle frente. Sabemos que jamás se va a modificar la política de seguridad en las, terminando una gestión de gobierno e iniciando otra. ¿Bien? Sí, eso seguro. Eso ya de por sí. Tal vez los posibles cambios se den en que yo entiendo, se entiende que tal vez el clamor popular siempre va a ir por el lado de cada vez reforzar la parte represiva Bien, un estado, este tema de luchar... Pero siempre no, ¿eh? No es que siempre ha sido este reclamo. El reclamo por mayor seguridad y que la seguridad sea tema de agenda pública... Viene de los 90. Claro, sí, es reciente, sí, sí, digo, no es siempre. Sí. Es un discurso instalado, es un discurso que le conviene a ciertos sectores, sí, políticos, sí, sí, y económicos y sociales. Digo, esto no es natural a las sociedades ni a la complejización de la sociedad. Es un discurso impuesto. Ha habido, tal vez, podemos decir que ha habido, por un lado, obvio, intencionalidad y complicidad, pero por el otro, una gran falta de capacidad de respuesta alternativa desde la clase política, o sea, de todos los militantes, en realidad, donde yo me incluyo. No es algo que sea fácil de tratar tampoco para ningún gobernador, para ningún ministro, para ninguna legislatura, porque también sostener los sistemas punitivos y represores, aunque no le generen ningún beneficio a la sociedad, porque, a ver, señora, señor, vecino, vecina, lo que justamente, si justamente disminuiría por la, si nosotros agravamos las políticas represivas y si gracias a esto disminuiría la delincuencia, la violencia y la delincuencia, es lo que hablamos siempre. Si tuviera este si tipo tuviera de, un verdadero impacto, claro, bueno, capaz que, en capaz lo que sería la disminución de la criminalidad o el desbaratamiento de organizaciones criminales o la disminución de la violencia y la delincuencia, no. Pero esto no sucede en lo más mínimo. Es como pólvora con pólvora, o sea, la explosión cada vez esto termina siendo más grande y no es una... simplemente una afirmación así como simple o decir, a ver, con violencia, la violencia te trae más violencia. No es eso, es la experiencia humana. Sí, la experiencia misma, digo. Tenemos cárceles siempre. Hace más de 2 siglos y cada vez hemos tenido sociedades más complejas, más violentas. Digo, y ese es el gran ejemplo de que los sistemas punitivistas y los sistemas más represivos fracasan. Mientras más represión tenés, menos seguridad tenés. Claro, y esto es para todos, es al pedo. Si llenamos de armas las calles, si llenamos de, si militarizamos nuestro territorio civil, si, a ver, si cerramos las fronteras, si, lo único que estamos generando va a ser mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de delitos. Violencia. Más violencia. Y esto está probado. Y quería decir algo más, ya sé que nos pasamos de la tanda, pero algo que me... que me dolió aún más en esto que ha sucedido en Ugarteche. Anoche, mientras veía los noticieros referidos a esto, había una necesidad, digamos, había una clara orientación a identificar que las personas en el conflicto eran bolivianas. Claro. Digo, y no era en términos de caracterizar la comunidad. No, era en términos de criminalizar al boliviano. Claro. Entonces, digo, ojo con esto, ojo que acá están corriendo muchas posturas ideológicas, políticas, muchos intereses sociales, económicos, mediáticos. Digo, que no sea esto que nos ocurrió tan lamentable y tan triste una excusa más para criminalizar al extranjero o para... fortalecer las políticas punitivistas. Aparte, todo, ver, lo contrario tiene que significar esto. Yo lo digo también, las experiencias que he tenido, porque he tenido justamente también experiencias en los últimos tiempos. Una, entrevistar en Bolón Surmer a un interno que está privado de la libertad de origen boliviano. Y, o sea, de todas las entrevistas fue realmente muy fructífera la de él, porque me supo explicar ciertos problemas que estaban teniendo en su pabellón con una claridad y sin ocultarse absolutamente nada, que no me la dieron los otros. Y después, lo cual a mí, a la hora de hacer un informe sobre la situación de privados de la libertad, te sirve muchísimo. Luego, esa fue una experiencia. El otro día tuve acá en la nota de InfoJus que hemos publicado, hace referencia a que la comunidad más grande es la que está en Guaymallén. Bueno, tuve oportunidad de menos de un mes de ir con las compañeras de la Comisión de Mujeres de la Cámpora. Me invitaron a ir allá a visitarlos. Y conocí a las Bartolinas Sisa, acá que están organizadas en la provincia de Mendoza, a todo lo que serían las mujeres de la comunidad y cómo se organizaban, y al presidente del MAS, que es el Movimiento del Socialismo, también tuve la oportunidad de conocerlo, y la verdad que la organización, el sentido de solidaridad con ellos y con sus compatriotas, y el sentido de pertenencia a nuestro suelo, la comprensión de una patria grande, muchísimas cuestiones, la verdad que me fui, fue una de las mejores experiencias que he tenido en los últimos, políticas que he tenido en los últimos tiempos, y aparte una conciencia de la situación de la situación allá en Bolivia y de la situación que atraviesan su comunidad aquí asentada, y también lo que es la coyuntura política nacional aquí en Argentina. toda esa conciencia política de todo este grupo y la capacidad organizativa que tenía, y aparte una rapidez, son no son de muchas palabras. No, son cerrados. Sí, pero a lo que voy, expeditividad tenían, a diferencia de un montón de organizaciones nuestras o de las que participan, porque podemos estar discutiendo 9 horas, ¿entendés? Y no llegamos a veces a una conclusión, no. Me impresionaron, la verdad, de muy grata manera. Nacho, no te entendimos nada.